Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes, nuestros radioescuchas, a este nuevo y primero, antes que nada, el programa piloto de este espacio en radio llamado La Otra Cara. Con ustedes está Agustín Solís y Caro Castañeda. Y antes de sonar como noticiero, me encantaría antes que nada también informarles que este espacio es meramente para su entretenimiento, con una pizca de cultura general. Aquí en este espacio se van a tratar muchísimos temas de tal vez algo de interés relacionados desde su niñez, su juventud y probablemente su próxima vejez. Entonces, pues, Caro, déjenos unas palabras, por favor. Ah, bueno, el primer programa está dedicado a las mentiras que nos contaron cuando éramos niños. O sea que vamos a destruirles a muchos la infancia. Exactamente, nosotros sabemos que Disney en sus buenos tiempos hizo de las suyas con películas clásicas tales como Peter Pan, La Cenicienta, Blancanieves, todas ellas de historias, mitos, leyendas de otros países, las cuales, pues, digamos honestamente que Disney censuró bastante. ¡Las deslactosó! Exactamente, entonces nosotros lo que les vamos a ofrecer antes que nada en el tema de hoy, los cuales son los verdaderos o los cuentos para niños originales, nosotros vamos a soltarles ciertos detalles acerca de estos cuentos y ustedes tendrán la libertad de comparar y también esto para crear un vínculo más cercano entre ustedes y nosotros. Pues estamos en Facebook, en lo que es Radio Cusey FM. Todo tipo de comentarios es prácticamente bienvenido, sean buenos, sean malos. De usted, el programa es para ustedes y ustedes son los que deciden acerca en este programa en específico. Síguenos también, bueno, si ya quieren mencionar algo más directo y no les parece algo de la locución, también pueden seguirnos en mi Face. Es Caro Kareo Castañeda. Ahí también podemos leer sus comentarios, sus críticas y si nos quieren correr de una vez. claro, bueno, pues vamos dando comienzo. El primer cuento o la primera comparación que vamos a hacer es acerca de la muy viejísima película de Peter Pan. Si más antes no recordamos, Peter Pan era un niño que se perdió en su época, se perdió y llegó al país de nunca jamás. Tuvo una niñez y una infancia eterna. Corrió muchas aventuras junto con Wendy. ¿Cómo se llamaban nosotros dos? Francamente no tengo idea, no me acuerdo. Solo recuerdo, siempre lo que recuerdas es a Wendy y a Nana. Exactamente. Son los únicos, en lo personal, son los que yo más recuerdo. Pero, qué curioso. Si se ponen a buscar, el nombre Wendy no existe. Claro que no. El cuento original data de que los verdaderos nombres de los niños eran Little Martha o Martita, Johnny o Juanito y Perico. Ambos en el mismo idioma, es el mismo, el más chico se llama Perico. Sí, y el nombre de Wendy resulta que algunas fuentes dicen que el nombre lo inventó Walt Disney por la similitud que tiene Walt a Wendy. Y pues ahí sí se pone uno a pensar cómo es posible que con su propio nombre hiciera un nombre de una niña. Pues es un poco curioso. Exactamente, entonces una comparación o un detalle pues bastante importante acerca del cuento de Peter Pan era de que no se llamaba Peter Pan, el título del cuento se llamaban Los Niños Voladores o The Flying Kids. Recordemos que este cuento es pues bastante viejo, pero es de origen inglés. Además de que pues Peter Pan, o lo que conocemos como el niño volador, en realidad no era un niño, era un duendecillo llamado Felipín. No, sí es cierto. También lo va lo mismo para acá nuestros compañeros operadores. Sí, se llama Felipín. Así es que este niño, o bueno, este duendecillo llamado Felipín, se aparece en el cuarto de estos tres niños, en los cuales le dicen: hola, soy Felipín y los invito a dar un paseo inolvidable. Yo puedo volar y ustedes también pueden hacerlo, que ustedes, yo también puedo hacer que ustedes vuelen conmigo. ¿Qué les parece? ¿Quieren venir conmigo? Técnicamente y... se los secuestra. Exactamente, o sea, ¿cómo los hace volar? No hace mención, o una, algo así muy importante, no hace, en ningún momento hace mención de una hada que acompaña a Felipín. Ninguna hada, de hecho ni siquiera nada existe, así de que, pues todos aquellos que les... que les haya gustado la actitud del perrito que los cuidaba, pues qué pena, porque realmente no. Exactamente. Así es. Sí, secuestran niños y jamás los vuelven a ver. ¿No será de que Felipín era, bueno, además de un drogadicto, no era una versión muy adelantada a su tiempo de Michael Jackson? De hecho, yo creo que más bien por eso es de que Michael Jackson así le puso la casa sí se llama Neverland o Tierra de Nunca Jamás. Sí, sí. El se mismo fin, secuestra niños hasta cierto punto. Pero bueno, pasemos a otro cuento un poco más interesante. Bueno, es interesante, pero un poco más con diferencias más tangibles, más góricas. Bastante góricas, digamos, hablemos de la pequeña Caperucita Roja. Esta niña que se supone que, por más de que le decían no hables con extraños, y muy necia, ahí seguía. Resulta que en el cuento original, no es un final feliz. Resulta que el lobo llega, se come a la abuelita, bueno, más bien la mata, la descuartiza y conserva su sangre. Con ella, pues, se disfraza con la piel de la abuelita. Y la niña es atada con un grillete porque pues la quiere tener ahí secuestrada. La niña rompe un tobillo, escapa y encuentra al cazador. Entonces sí es real cazador, sí aparece en Caperucita. Pero no, sí mata al lobo, pero la abuelita queda pues muerta, descuartizada por toda la casa. O sea, para que los niños de... el siglo XIV, que fue donde fue en el tiempo en que este cuento se escribió, entendieran que lo peligroso que es hablar con extraños. Así de que quien se quería deshacer de su abuelita hablaba con extraños. No, o sea, estos cuentos más que nada era para que el niño quedara traumado por el miedo y de esa manera no llegara a interactuar con extraños, ¿no? Sí, y antes además, de que existiera el coco. Exactamente, había más de un coco, en realidad. Pues sí, realmente como que no ha variado mucho la cuestión de que algunos padres creen que asustando a los niños pues va a ser más fácil, ¿no? Pues sí, en vez de decir, a ver, mi hijo, mira, lo que sucede es esto y aunque otro. La realidad, como que yo creo que da menos miedo en la realidad, ¿no? Exactamente. O da más miedo. Pues no y sí, o sí y no. Porque ahí sí yo creo que depende mucho la comunicación que tengas con tus padres también. Entonces, si tu comunicación es nula y le dices a un niño, ay, mira, las flamas del fuego no te van a hacer nada, y el niño se quema, va a decir, oye, ¿qué onda? Pues... bueno, ahorita para cuento, despertarlos... le pedimos a la cabina, por favor, que nos pase la primera canción, no tanto como para hartarlos de cuentos, sino pues para que tenga algo de agilidad este programa. También vamos a hacerles varias muestras acerca de qué es Power Metal. Power Metal, sí, bueno, algunas canciones acorde al tema. Vamos a presentar primero la canción de La Leyenda del Hada y el Mago, conocida por más de alguno, de Rata Blanca. Muy acorde con el tema. Así es, entonces pues pasamos a nuestra primera canción en que es el final del primer segmento Volvemos con más cuentos y esperamos sus comentarios en Radio Cusey FM en Facebook. Con creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... Los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir, fue exponencial la legitimidad de un gobierno, entonces diga... Fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir, si en la emergencia epidemiológica, entonces diga... Si en la emergencia epidemiológica... Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... Que haga irrelevante. Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. ¡Llévele, llévele, llévele! ¡De 10, de 10, 2 por 15! ¡Llévele donde está el Baester! Para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Algo está a punto de invadir tu frecuencia. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¿Escuchan? 96.7. Bueno, pues continuando con las mentiras de Disney. Pues mentiras entre comillas, porque la no verdad es cierto. Lo único de lo que sí sirvió Disney fue haber reunido dinero con el trabajo de los hermanos Grimm y otros autores. Exactamente. Bueno, se le reconoce, ¿no? Hace dinero con lo que pensó otra gente. Exactamente. Bueno, continuando. El próximo cuento que les voy a presentar, destruir, es el de precisamente un muchachito del tamaño de un pulgar. No. O sea, ese pulgarcito. Dice el cuento que pulgarcito no iba más allá. Sí, es lo típico, ¿no? No podían tener hijos, los papás, y desearon tanto uno que una flor de un tulipán salió un niño. Pero la verdad es... otra, porque según el cuento original, Pulgarcito sí tenía, pues bien, a sus papás, pero también tenía otros 7 hermanos. Es que no había tele. Exactamente, no, ni tele ni radio, entonces, bueno, libraron de radio. Pulgarcito era el más pequeño de todos, eso sí es cierto. Aunque Chaparrito era supuestamente muy, muy inteligente. Ahora, lo que sucede es de que su familia pues era extremadamente pobre, ¿no? O sea, ya sabes, ¿no? La crisis. Sí, la crisis que todo el tiempo ha habido, hay y habrá. Y habrá. Entonces. ¿Y aún así tuvieron tantos hijos? Pues oye, digo, tenían que ponerlos a trabajar de alguna manera, ¿no? Pero pues en vez de ponerlos a trabajar, en vez de pensar un poquito más allá, estos individuos, estos padres, deciden abandonarlos en el bosque. ¡Padres desnaturalizados! Exactamente, el padre y la madre boicotean en contra de los niños para decir, no, ¿saben qué? Pues no tenemos lana, agarran mis chamacos, nos vamos a disque a cazar, pero los dejo abandonados. Ahora, Pulgarcito, según eso, en una señal de inteligencia en el cuento original, deja un rastro de migajas. Que aquí lo que quiero llegar es de que pues este cuento tiene muchas similitudes con otros, porque también Hansel y Gretel hicieron lo mismo, nada más que ellos en vez de llegar a una casa de galletas, dulces, cascadas de chocolates, estilo Charlie la fábrica de chocolates, llegaron a una casa en medio, fíjate, ¿no? Otra casa en medio del bosque. Sí, ahí pues es que qué lógica cabe, ¿no? Obvio es una casa, obvio hay fuego, hay humo y pensaron aquí hay que comer. Exactamente, entonces estos niños en su desesperación por estar encerrados en su, bueno, pues dentro de su terror en el bosque, porque pues ya era noche, deciden tocar a la puerta y decide abrir una viejecita. Ahora, esta viejecita lo primero que hace es abre la puerta, los deja pasar, les da de comer y ya después les advierte que ahí vive un ogro malvado. ¡Qué buena onda gente. De la viejecita! A mí me gustaría que si yo me perdiera en el bosque y me encontrara una casa en medio de la nada, bueno, en medio de los árboles, pero así, nada de población, una viejecita me abriera la puerta, me daba de comer, me acobijara y después me dijera que mi vida corre peligro. Bueno, al menos te avisó antes, ¿no? Pues sí, pero resulta que el ogro llega a la casa, se da cuenta que están los hermanitos de Pulgarcito, junto con Pulgarcito. Entonces, dice, no, ¿saben qué? Pues me los voy a desayunar. Decide encerrarlos en el mismo cuarto que en el cuento original explica. Hijas, o sea, a sus hijas. ¿Quién no quiere ser repuesto en el lugar de Pulgarcito, no? O sea, okay, te van a comer, pero primero te encierran con 7 muchachas. Exactamente, no, disfruta la vida, ¿no? Vida al máximo. Es tu última voluntad. Exactamente, pero como eran hijas del ogro. Eran ogras, así de eran que. Eran ogresas. Aguas, no tenían suegras. Una era igual de malvada que la otra, ¿no? Sí. Ahora, lo que resulta es de que cada hija del ogro contaba con una corona. Entonces, el ogro a medianoche dice, no, pues, ¿sabes qué? Tengo ganas de un refrigerio nocturno. Entonces, abre el cuarto de sus hijas junto con los hermanos de Pulgarcito. Obviamente están en camas separadas. Dicen. Pero previamente Pulgarcito dice, no, pues aquí hay gato encerrado. Le cambia las coronas de las hijas por los gorros de los hermanitos. Entonces cuando entra el ogro, palpa las coronas y dice, no, pues estas son mis hijas. Y rajas, mata a las hijas del ogro. O sea, el ogro mata a sus propias hijas y se las come. Esto, pues, queremos darle, no a Walt Disney porque nunca hizo una película de esto, sino a todos los libros que publicaron con la historia censurada, falsa de Pulgarcito, porque el ogro degolla a sus propias hijas y después se las come, dándose cuenta de esto al día siguiente, porque hasta el día siguiente se dio cuenta. Ya después de que las digirió. Exactamente, ya hasta después de que salieron sus ánimas por una parte que no voy a mencionar. El ogro dice, no, con razón sabían, creo que tenían un sazón familiar. Y se da cuenta que los hermanitos de Pulgarcito pues aún viven. Entonces dice, alguien tiene que pagar porque me vieron la cara. ¿Qué decide el ogro? Pues decide ir tras los hermanos de Pulgarcito, que estos ya se habían dado a la fuga, dejando las coronas ahí tiradas, ¿no es cierto? Entonces, el chiste es de que el ogro sale al bosque, los persigue, no da con ellos, y es un ogro, fíjate, este es un dato muy curioso, un ogro que tenía botas de 7 leguas. Tengo la impresión que una legua, pues es más de un metro. De hecho. Entonces, eran botas, no específicamente, pero sí son mayores a 7 metros. Lo que hace Pulgarcito es espera a que el ogro se duerma, exhausto de estarlos buscando, le quita las botas y se las pone. Se supone que estaba bastante chaparro, ¿no? Exactamente, o sea, era del tamaño de un pulgar, por eso Pulgarcito. ¿Cómo es que Pulgarcito se va a poner unas botas de 7 leguas? Pues, o sea, por más patón que esté Pulgarcito, pues no creo que las llene, digo. No, claro que no, pero igual, tú sabes, el cuento, la imaginación. quítale. Lo ilusos que somos cuando somos niños. Quítale eso. O sea, Pulgarcito corre como Hermes en la mitología griega y llega al castillo del rey, bueno, en ese reino, en ese país, y le dice en breve: oye, ¿sabes qué, mi rey? Aquí hay un ogro que nos quiere comer y que pues nos va a dar en la moder, y que si no haces algo rápido nos va a cargar a todos. Y resulta que el ogro ya era buscado, era así como que encabezaba el most wanted, los más buscados del reino. Y entonces recompensa. El rey dice: no, ¿sabes qué? Enséñame dónde están. Y va tras el ogro, lo atrapa y lo decapita. Después de decapitarlo le dice a Pulgarcito: ¿sabes qué? Pues te voy a conceder un deseo. Ah, nomás, o sea, que eso. Aparte de rey era mágico. No, decía deseo, pues de ahí, no sé, podía ser un deseo desde dame tantas tierras, o si le decía: ¿sabes qué? Pues quiero, no sé, quiero defecar la oro, princesa. Ahí sí ya estaba. No, dame a la princesa, pues así se estaba de pensarse. No, lo que dice Pulgarcito es: ¿sabes qué? Me quiero regresar con mi familia. O sea, se los regresan a quienes los abandonaron en primer lugar. ¿Para qué los vuelvan a abandonar? Exactamente. Entonces quiere ser, ¿por qué ese ámbito masoquista, no? En primer lugar. Eso no, si ustedes tenían una versión totalmente diferente de Pulgarcito, pues temo decirles que no es cierto. ¡No es cierto! Así es. Y otra trágica historia, bueno, más bien otra cosa con lo que a muchas quizás les voy a destruir mucha ilusión de muchas cosas, es de que La Bella Durmiente realmente está saturada de mentiras. La versión que conocemos, que el príncipe la despierta con un beso, de que llega románticamente y la despierta. ¡Ah, sí, tú crees huevos! Exactamente. Y eso fue lo que le dio el príncipe. ¡Que no! Llega. Y bueno, para empezar, el cuento original se llama Sol, Luna, Italia. Fue escrito en 1634. Una de las primeras diferencias radica en que Italia, la Bella Durmiente, cuando se encuentra dormida, resulta que el príncipe no era príncipe, ya estaba casado. Llega y dice: ¡ay, una chica está buena, está dormida, moles! Llega y la hace pues lo que quiere, la viola. Y resulta que de este encuentro nacen mellizos. Uno de estos le quita la astilla del dedo con la que se durmió, por lo que se durmió. Y despierta con la gran sorpresa de que es madre y de mellizos. Bueno, después de esto, la esposa del rey, que es el novio de el chico que llegó a hacer de las suyas, la esposa dice: pues, ¿cómo? No, voy a acabar con la otra. ¿Cómo es posible? Entonces manda a matar a Talia, la Bella Durmiente, y a los niños. Pero lo tétrico es de que quiere a los niños muertos, pero los quiere ver para dárselos de comer al rey. Para que se le quite lo maldito. Pero este es un poco más maldito de lo que ella cree. Y resulta de que a quien manda a matar es a ella, a la reina. Y manda a traer a la Bella Durmiente con todo y niños y se casa con ella. ¡Ay, qué lindo! La Bella Durmiente se casa con su violador. O sea, a pesar de que este príncipe, bueno, rey, porque se está casado, es rey, ¿no? Mata... A ver, primero viola a la Bella Durmiente, luego la manda a matar. No, la manda a matar su esposa. Ah, la esposa es quien manda. O sea, la esposa se da cuenta de que le ponen el cuerno y dice: ni madres, yo no me voy a quitar del trono. Entonces manda a matar a todos los demás. Ah, ok. Bueno, ¿tú no harías lo mismo si vieras un chavo dormido que es guapo, bello y está en coma, pero con el... con todo aquello en su lugar? No, deja de que esté en su lugar. O sea, puede estar en su lugar, un poco más arriba, un poco más abajo. Pero, o sea, que digas: no, o sea, este individuo, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a hacer que se enderezca su situación. No, tú no harías lo mismo. Pues quién sabe, tal vez en ciertos panoramas, tal vez, pero aún así está muy cabrón. Sí, ¿no? Digo... Aunque, ¿cuántos chicos no quisieron estar en el lugar del príncipe y antes de enterarse de esto? Yo sí. Yo sí. Yo haría lo mismo que el rey, la verdad. Digo, bueno, también depende de cómo esté la princesa. Imagínate, estás en pleno show y se despierta precisamente porque le estás haciendo algo. No, de hecho hay una historia, es un mito urbano. Sucedió creo que aquí en la ciudad de Guadalajara, si no es en esta ciudad, fue en este país. Resultase que un tipo trabajaba en la morgue. Él es el que habría, pues, ¿cómo se llama? Él era embalsamador. Entonces a su oficina o a su laboratorio, taller, como quieran ponerle, llega una chava tan hermosa, pero así hermosa, ¿no? Chulada, la verdad. No, eso dice el urbano, yo no lo conozco. Pero resulta que el chavo le gusta tanto que consigue un lubricante y comienza a violar este cuerpo. Resulta que la chava no estaba muerta. Hay una enfermedad que es un tipo de parálisis donde parece ser que todos tus signos vitales ya colapsaron. No, eso es diferente, ¿no? Imagínate, estás en pleno business y una zombie te muerde, así como que... Ah, sí, cierto. Bueno, es algo similar con los zombies de Haití. Resulta que por más... Estás vivo, pero por más que te checan, no te escuchan el latir del corazón, no te sienten la presión sanguínea, tu respiración es tan leve que pues es imperceptible. Ahora, la chava despierta y se da cuenta que la están violando. Entonces el chavo, para empezar, se pega un susto diabético marca Diablo. Y creo que después de eso decide pues ya no trabajar ahí. Aunque la familia después fue a agradecerle que se la haya echado al plato, porque precisamente eso fue lo que la despertó. La estimulación fue la que despertó a la chava. Y es por eso que la familia quería premiar al joven necrófilo. Pero pues yo creo que la historia se puede contar por sí misma, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto temor no hubo mucho tiempo por la cuestión de ser enterrado vivo por esta enfermedad? Exactamente, no es la primera. ¿Desde cuándo no se registra que una persona muere, la sepultan cuando debe, antes de que existiera el procedimiento de embalsamiento? Decidían exhumar el cuerpo y encontraban dentro del ataúd las marcas de las uñas en el ataúd, precisamente porque no pudieron corroborar exitosamente que la persona realmente estuviera muerta. Eso es algo de qué pensarse. Una vez más, el objetivo de este programa es entretenerlos. Si no les damos algo de cultura general, al menos les damos un tema de conversación de qué tan malo o qué tan bueno es el programa o los temas que estamos presentando. Y pues continuando, ¿cuál es el próximo cuento? Bueno, pues para todos aquellos que eran, o todos aquellos que tienen hijos o que piensan tener y darles esto y decir, contarles estos cuentos, pues piénsensela. El siguiente cuento es Ricitos de Oro. Bueno, en sí es un cuento que en lo personal me pareció un tanto... Tonto, sí, tonto. Bastante. Pero aquí la versión original resulta de que... ¡No era una niña! Para empezar, era una anciana fea y malhumorada. Y los osos, al darse cuenta de que... entró y irrumpió en su casa, revela que después de que la vieja es descubierta, los osos la arrojan al fuego y luego intentan ahogarla, pero al no morir, con ninguno de los dos intentos, deciden empalarla en la aguja del campanario. O sea que vieja, pero aguantadora, ¿no? Sí, bastante. Digo, creo que hay un mito acerca de Rasputín, o sea, qué tan cierto sea, no puedo corroborar eso, pero lo que sí dice este mentado mito, pues es de que a Rasputín le dispararon, lo acuchillaron, lo castraron, lo golpearon, ¿y sabes de qué murió? No. Como Rasputín no tenía una higiene constante, murió a través de las heridas que le hicieron. O sea que le murió dio por una... la infección en sus heridas. Si es que murió, porque todavía supuestamente lo dejan en... no sabemos dónde está la tumba. Bueno, eso ya es Hellboy, ¿no? Bueno, ahorita pues los vamos a invitar a que escuchen la próxima canción. Sí, es... la próxima canción es Mil Lágrimas de Dragonfly. Mil Lágrimas de Dragonfly. Esperemos que disfruten esta canción. Por lo tanto, esperamos a su regreso. Poco. Bueno, regresamos a seguir contando las verdaderas historias. Bueno, resulta de que la, bueno, la que sigue, la historia que sigue ahorita de destruir, no sé cómo llamarlo, porque todos crecimos con este tipo de historias y es simplemente quitarnos la venda de los ojos, señores. Hay que quitarnos las vendas de los ojos. Más de alguna persona diría, me están destruyendo mi infancia, pero es que a lo mejor lo están disfrutando y nosotros ni en cuenta. De hecho, bueno, es La Sirenita. Resulta que La Sirenita fue escrita en 1837. En esta versión, la original, pide un brebaje a la bruja del mar. Jamás hablan de qué es o cómo se llama siquiera. Pero le advierte al darle la poción que perderá su voz. Sin embargo, jamás tampoco le advierte cómo la va a perder. Resulta que la malvada bruja le corta la lengua. Eso está genial, ¿eh? O sea, no nada más pierdes la voz, sino también pierdes la lengua. Buen sacrificio, Sirenita. De hecho, es que nada más dijo, no vas a poder hablar. Pero nunca le dijo por qué. Pero toma, pierde la lengua. Y bueno, en el brebaje, aparte de eso, al tomarlo, porque la lengua solo fue el pago para el brebaje, es una poción que sí le da piernas, pero con cada paso que da, la sirenita derrama sangre y siente como si caminara sobre navajas, así de que imagínate, deja rastro. No, qué bueno, así sí se llega a perder. ¡Sigue el rastro de sangre! Ya, van rápido fácil con ella, fácil. ¿Y qué creen? Otra que no se queda con el príncipe. Resulta de que el príncipe se enamoró de otra muchacha, de la cual se casó, con la cual se casó, y cruelmente, bueno, sin intención, pero qué cruel, el príncipe toma a la sirenita como protegida, por lo cual se la lleva a su luna de miel. Resulta que las hermanas, en el barco donde están en el viaje, resulta de que llegan las hermanas, que también hicieron un sacrificio de igual magnitud para conseguir con la bruja una daga, con la cual tiene que matar al príncipe enterrándola en su corazón, y la sangre que brote de este tendrá que bañarse en sus piernas para recuperar su cola y volver a ser sirena. Pero resulta que la sirenita está está enamorada. O sea, resulta que no puede matarlo, y en vez de eso, ella se suicida con la daga en el corazón, y al caer al mar, se convierte en espuma. De ahí el origen de la espuma que se forma cuando ustedes navegan, si llegan a ver un documental, si llegan a ver, aunque sea en el History Channel, algún tipo de programa de navegación, o si han llegado a tener la oportunidad de estar en el mar con cualquier tipo de embarcación, podrán notar que pues sí se forma, efectivamente se forma una especie de espuma alrededor de que se pega al barco. Y pues yo creo que la sirenita murió como vivió, ¿no? Obsesionada y pues todavía espera a su príncipe. Exactamente, o sea, murió de una manera pues bastante original. A mi parecer bastante original. Pero no deja estar babas. Pues no, es que está enamorada. Tienes que entender favor, el verdadero amor. Pues es algo totalmente diferente. Ahorita ya cualquier día. Cualquier día, cualquier. No lo vieron, pero con la pura expresión que hizo, contestó que no. No, no es cierto. Mija, si estás escuchando, no es cierto. Yo sí lo haría. Dijo que no. No, yo soy tu serenito, mija, no hay problema. Si te casas con otra, se va a suicidar. Digo, si te casas con otra, imagínate, me deja por otra y no, a cualquier hombre le duele, bueno, a menos ahí de no que solo te suicidas, sino que también acabas con ella, ¿qué? Pues primero tendría que acabar con ella, después suicidarme. Bueno, entonces, pero el fin es el mismo, los dos muertos. Bueno, pero pues así como que es prueba de verdadero amor, o sea, nada pero le costaba. ¡No lo hace! ¡No lo va a hacer! Nada le costaba a la sirenita haber matado al príncipe, aunque yo en realidad hubiera matado primero a la esposa. Bueno, la esposa no sabía nada. No importa. O sea, ¿cómo se iba a comunicar? La pobre muchacha no tenía lengua, no podía decir nada. ¿Existe el lenguaje de señas? Digo, si hay goril, si hay, sí, si hay simios aprendiendo. En 1800. Tenía que, no pudo aprender a escribir. Era sirena. Menos se quiso comunicar con el príncipe porque no quiso. Así de simple, creía que todos le iban a leer la mente. Dice, no, pues está bonita. No, aquí nadie es adivino. Aunque sí hay muchos adivinos. Pero no deja estar babas. No deja de estar babas. ¡Se lo aceptó! Pues sí, fue. Yo hubiera hecho las cosas de una manera totalmente diferente. Un poquito más enfermo, pero pues sí. De manera diferente. Pues, ¿cómo vamos en Facebook? Ahorita no, ningún... Nadie nos ha dicho que nos callemos. Bueno, eso es bueno. Nadie nos ha pedido que salgamos del aire. Eso, hasta este momento, como programa piloto, digo, vamos progresando, sí, ¿no? Vamos es algo mínimo, no es negativo, ¿no? Exactamente. Ahora, todavía seguimos, abiertos, comentarios, sugerencias. Sí, ahorita te dan el diccionario de Mario. Pues, de hace 6 horas de Javier Barajas Méndez. Dice, ¿qué onda? Un saludo al Agustín el Chino. Ah, es el otro. Sí, de hecho. Ah, no, era raro, ¿no? El que estuviera. No traes sus lentes, perdónenlo. Sí, no traigo mis lentes. Está ciego. Bueno, pues ni tanto. Miope. No, astigmático. Bueno, el próximo cuento... Ah, no, eso es otra cosa. El que sea tembloroso es otra cosa. No queremos saber que te tiembla. Exactamente. No, oye, estaría bien, ¿eh? Estaría bien. No, está bueno para cirujano de seguro. Eso sí, yo podría aplicar cirugía. Discúlpame, con mi pulso yo podría aplicar cirugía. Y cerebral. Neurológica. Bueno... Continuando ya con... Si quedan güeyes sus pacientes, da el pretexto de que ¡así llegaron! Exactamente, o sea, despegado ya estaba. Entonces, bueno, continuando con las historias semi-originales de los cuentos de hadas. Todos conocemos la famosa historia de la Cenicienta, la cual era negreada prácticamente por sus hermanastras y su madrastra tras el fallecimiento y casamiento de su padre, porque según relata el cuento, la madre muere al dar a luz a la Cenicienta. O sea, la Cenicienta todavía creo que era mayor que sus hermanastras y pues la trataban peor que un perro. Digo, creo que hasta un gato en la película de Disney tenía más derechos que ella. Entonces, aquí las diferencias se encuentran de que pues hay una hada madrina. Esta pues sí sucede en el cuento original. Se encuentra pues se le aparece una hada madrina después de ver que pues la maltrataba. Un dato curioso que aquí en nuestro equipo de investigación acaba de mencionar es de que una de las más antiguas versiones de la historia, la siniestra, porque así lo menciona, la siniestra Cenicienta consigue asesinar a su primera madrastra para que su padre se case con el ama de llaves, y en el cuento original son 6 las hermanastras que le hacen la vida imposible. O sea, no eran 2. Sí, con 2 ya era mucho. Sí, o sea, te mostraban que con 2 era un infierno. Ahora imagínate con 6. O sea, los cuartos que había que asear en esos tiempos eran letrinas y eran bandijas. O sea, tener que levantar y bañar a 6 viejas. No, o sea, tampoco eran discapacitadas. Estamos de acuerdo eso. Pero ¿estás de acuerdo que en el cuento de Disney lo pone que la pobre Cenicienta tiene que estarles echando agua caliente en las tinas? Ahora, no serían 2 tinas, serían 6. No, 7 con la madrastra, porque es la ama de llaves. Papoto. Ahora, pues ya con tal de que aparece el hada, canta bibi pipati pipum. Si es así, si no, alguien corríjame, por favor. De Disney. Es la canción, porque Disney suele ser muy musical en sus películas. Entonces esa canción no se menciona en cualquier momento, es un conjuro. No. Entonces, cabe de mencionar que en la historia original, después de que va en su carruaje, una calabaza hecha carruaje, jalada por sus ratones convertidos en caballos, va al baile, se regresa en breve, y pues sí, se le queda una de las zapatillas en las escaleras. En la historia original se tiene que mencionar que el príncipe, ya ven que pues va de casa en casa probando zapatillas para encontrar a lo que vendría siendo pues su futura esposa. Ahora, el sí, dato, el güey no puede nomás con verle la cara, tiene que medirle los pies. Exactamente, o sea, ¿dónde quedó esa memoria fotográfica, señores? Bueno, resulta que llega a la casa de Cenicienta, hace que las hermanastras prueben los zapatos cada una, pero como las hermanastras no les quedaba, o les quedaba muy chico, les quedaba muy grande el zapato, a los que les quedaban muy grandes, ellas decidieron mutilarse, siendo cortándose el talón o cortándose los dedos de los pies. Todo esto pues para llegar al corazoncito del príncipe, ¿no? Y bueno, el corazoncito en señal de pesos. Creo que el tipo pues realmente valía lo que pesaba en oro, ¿no? Pues sí, con todo un reino a su disposición. Exactamente. Ahora, ¿y siendo hijo único? Siendo hijo único. Lo que sucede es de que el príncipe se da cuenta de que ellas se mutilan a sí mismas. Entonces, esto porque del zapato brotaba sangre. Una ave que estaba ahí, que chismosa, para empezar, una ave chismosa llega con el príncipe y le dice: fíjate que tiene sangre en el zapato. ¿Y qué decide el príncipe? Ejecución, pero no una ejecución cualquiera. Primero les pica los ojos hasta que queden ciegas a todas, sin excepción. Creo que hasta la madrastra también. Sí, hasta la madrastra también. Hasta la madrastra. Y ya después de que llega con Cenicienta, la hace probar el zapato sangriento. Y va, voilà, le queda. Entonces el príncipe decide casarse con ella. Pues sí tuvo un final tipo Disney, sin todas las canciones. Pero cabe de mencionar que pues no todo es así como lo pinta Walt Disney. Ahora, pues de ahí dice que de ahí surge el comentario de "me lo dijo un pajarito". Exactamente, o sea, puede originar, pues porque son dichos, milenarios. Es que me dijo un pajarito. Ya cuando dices "es que me dijo un pajarito", es porque ya hubo un chismoso que fue a decirle, ¿sabes qué? Esto y otro. Pero bueno, vamos a hablar de que era un ave chismosa. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a escuchar la siguiente canción llamada "El flautista", que pues puede ser viniendo inspirado en el cuento del flautista, el cual atrae a sus ratoncitos con canciones mágicas. Vendría siendo una composición del señor Søren Lander. ¿Landa? Banda. Ah, banda. La banda es Søren Lander, que también se puede tomar como compositor. Entonces, exactamente, entonces pues vamos a escuchar esta canción y después finalizamos nuestro segmento. Mientras, disfruten esta canción a continuación. Thank you.

muchas gracias por seguirnos escuchando. Estamos ya de vuelta en lo que es el bloque final. Al parecer, alguien, gracias al cielo, se atrevió a poner tan siquiera un saludito. Uno se siente muy solo aquí, pero pues bueno, una tal Elizabeth McKnight saluda a Agustín Solís, el enfermo. ¿Quién es Agustín Solís, el enfermo? No sé. De parte de su hermana y madre. ¡Ah, qué lindo, qué tierno! Bueno, pues este es el final de nuestro programa. Nosotros, si es que ustedes no deciden quitarnos del aire, nosotros... O lincharnos antes de que salgamos de aquí. Exactamente, no reveles nuestra ubicación, por favor. ¿Pero no te fijaste que ya había una turba iracunda antes de...? Yo nomás vi unas antorchas. ¿Sí? Claro que sí. Les recordamos que mientras no nos saquen del aire, nosotros estaremos los días miércoles. El horario usual va a ser de 7:30 a 8:30. Vamos a tratar varios temas no tan sensibles. Lo que vamos a tratar de buscar es el otro lado de las cosas, de las historias, tales como el tema de hoy fue las historias en los cuentos, tanto de antaño como sus comparaciones con Walt Disney. También, si tienen alguna sugerencia, es bienvenida en la página de Facebook de Radio Cusey FM. Les agradeceremos mucho sus contribuciones. Exactamente, bueno, pues esta es nuestra despedida. Mi nombre es Agustín Solís, alias El Enfermo, según Facebook. Y Caro Castañeda. Muchas gracias y muy buenas noches. Los esperamos el próximo miércoles a las 7:30. Y pórtense mal. Bye.